El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Bien, muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Tradición Musical. Estamos arrancando esta edición de martes 25 de noviembre, y vamos a arrancar con una gran cantidad de actividades que vamos a compartir en estos próximos 60 minutos. Mi nombre es Darío Males y les voy a acompañar en este programa, y también cuento con el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina máster. Les cuento que hoy es 25 de noviembre, el Día Internacional de la Violencia, de la No Violencia contra la Mujer. Así que bueno, y les voy a contar esto porque a nivel mundial, de parte de la Secretaría General de las Naciones Unidas, se ha emprendido una campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género, y esto va a arrancar este 25 de noviembre, como les cuento, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esa campaña se va a mantener hasta el 10 de diciembre, época, el día que en el cual se festeja el Día de los Derechos Humanos. Y bueno, esta campaña tiene como objetivo llamar a la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y a las niñas en todo el mundo. Con esta noticia es que les doy la bienvenida a este programa Tradición Musical, y les cuento que hoy vamos a estar con música de diferentes partes del mundo. También en unos minutos más estaremos ya en compañía del escritor Abdón Ubidia, quien se encuentra participando en la Feria Internacional del Libro Quito 2014, y él se va a encontrar acá participando para hacer dos homenajes muy queridos y muy sentidos a dos escritores de Latinoamérica: al colombiano Gabriel García Márquez, que va a realizar un homenaje ya en la tarde, ya en pocas horas, y también al escritor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja. El homenaje de él va a ser la tarde de mañana miércoles 26, así que ya en minutos vamos a estar contando con la presencia del escritor Abdón Ubidia para que nos cuente un poco sobre la importancia de estos escritores en las letras de nuestro continente. Vamos a arrancar con buena música. ¿Qué tal si nos vamos a Bosnia y escuchamos algo tradicional del país, de ese país, ¿no? Algo tradicional del centro de América. Escuchemos el tema que nos trae Gorak Bregovic. Isi kamni, isi kamni, pare chuchasas. Amen tikne, kanji chichamas. Sasma efta, efta besh, palaikana, efta bar besh. Hop, hop, le. Kichi, kichi, kichi, ale, ale, chichi. Dili, didi, dila, dida, dida. Ei, kichi, kichi, kichi, ale, ale, chichi. Dili, didi, dila, dida, dida. Neo, chicha, te tolpe. Dili, didi, dila, dida, dida. E, changindar, mayu, pre. Dili, didi, dila, dida, dida. Mariana, Mariushka, Maria Rushka, Marushka. Maki, maki. Mariana, Mariushka, Maria Rushka, Marushka. Chi-chi, ale-ale, chi-chi, dili-di-di-di-la, dari-da-ri-da, ei, chi-chi, tú, dili di di di, la ri da ri da. Machi machi, machi machi, Maria ma, Mariuska, Maria Ruska, Maruska. Machi machi, machi machi, Maria ma, Mariuska, Maria Ruska, Maruska. Bien, estamos allá aquí en nuestro programa Tradición Musical. Disfrutábamos algo de la música tradicional del centro de Europa, algo de la música de Bosnia, especialmente Bosnia-Herzegovina. Y bueno, yo les había iniciado este programa contándoles de que la Secretaría General de las Naciones Unidas había lanzado este 25 de noviembre como el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y lo lanza esto con una campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género. Y bueno, para simbolizar ese activismo han llamado a toda la comunidad de todo el mundo a que dibujen o que se represente esta iniciativa con el color naranja. Es así que se llama la acción a poner fin a la violencia contra las mujeres con este color, haciendo una pequeña campaña, y que se difunda este color en todos los lugares en los cuales la gente se desarrolla, en las tiendas, gasolineras, cines, peluquerías, colegios, bibliotecas. Algunos incluso pueden hacer una marcha de color naranja como símbolo de ir en contra de la violencia de género. Y bueno, eso tiene una historia. Todo comenzó a raíz del 25 de noviembre de 1960, época en la cual las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana, fueron brutalmente asesinadas, durante la dictadura de Rafael Trujillo. Entonces la Secretaría General de las Naciones Unidas ha escogido esta fecha clave y lamentable en realidad, para poder representar que las mujeres son iguales que los hombres en derechos y también en responsabilidades, ¿no? Es por eso es que se busca ir en contra de la violencia de género. Bueno, ya nos vamos a ir con nuestro segmento Diálogos. Acabamos de tener ya una entrevista con el escritor Abdón Ubidia. Vamos a dar paso ya a esta entrevista. Me siento contenta, a pesar de tener... todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. En este momento vamos a compartir un poco los micrófonos y tratar de tener un diálogo junto al escritor Abdón Ubidia. Él es parte de los invitados que conforman la 7ª Feria Internacional del Libro, que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y es invitado para dos eventos puntuales, tanto para el homenaje a Gabriel García Márquez y también para el escritor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja. El homenaje de Gabriel García Márquez se va a realizar este martes 25 de noviembre a las 16 horas, y el de Miguel Donoso Pareja queda para el día miércoles de 18 horas a 19 horas. Así que bueno, ¿cómo está? Bienvenido y muchas gracias por poder acompañarnos aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación y estoy a su disposición para las preguntas que quiera decirme. Bueno, en realidad, gracias por poder acompañarnos. Y bueno, antes que nada quisiera conversar un poco sobre este homenaje muy sentido al escritor colombiano Gabriel García Márquez. 2014 nos ha recibido con esta sorpresa, y bueno, han sido múltiples los homenajes que se han dado para este escritor, tanto acá en Ecuador, en Latinoamérica y también en la parte europea. Y bueno, vale preguntarnos un poco ahí en el caso de Gabriel García Márquez. ¿Es cierto que su pluma en realidad fue toda una representación de América Latina? Bueno, en principio hay que reconocer que Gabriel García Márquez

Exactamente, entonces hemos tenido nuestro propio boom, pero pese a eso, actualmente estamos con nuevos escritores y como usted lo ha dicho, parece que se vislumbra ya unos nuevos escenarios. Que en el caso de los lectores, del público, nos dice que también hace falta esas políticas que incentiven la lectura, la cultura de una tradición escrita, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál sería el principal problema, no sé, del público? Tal vez un poco temor a la lectura, un poco fatigación, bueno, a la lectura. En principio hay que educar a los padres y luego a los profesores. A los padres porque no hay nada más amable, y yo recuerdo que pertenecí a una familia así, que los padres, la madre, los abuelos, qué sé yo, le lean desde muy pequeños a los niños cuentos, en definitiva cada de edad tiene su interés, ¿no? Entonces apropiados para esa edad. Cuentos, pueden ser capítulos de novela, en fin, a mí me acuerdo que me leían unas novelas interminables de mosqueteros donde los Pardallán tenían 25 tomos, creo, y yo tenía la sospecha de que cuando se terminaba el último tomo volvían a empezar por el primero, pero también me leían El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros. Entonces cuando yo leo ahora, no puedo dejar de recordar esas voces queridas que me incentivaron el hábito de la lectura. Eso debería tratar de propagarse, de propagar esa idea de que los padres de familia son los primeros iniciadores en el hábito de leer, que ahora tiene tantos competidores tontos, la televisión es uno de ellos, la caja idiota la llaman, la diferencia enorme que hay entre el libro y la televisión radica sobre todo en que la televisión no nos permite un diálogo con nadie. Es un muro de vidrio que solo comunica mensajes de una sola dirección, en un solo sentido, sin posibilidad siquiera de que el oyente pueda, o televidente pueda responderlos. El libro no, el libro es un ejercicio de comunicación directa entre el autor y el lector, un ejercicio que hace que dos soledades se junten y dejen de ser dos soledades, ¿no? Entonces, que creen y recreen un libro y que, en definitiva, conviertan, si quiere usted, la soledad en un acto de creación y de libertad. Yo siempre digo la idea de que el lector de libros no debe respetarlos, sino que a los libros debemos tratarlos como a los mejores amigos, es decir, maltratarlos. Quiere decir que debemos subrayar lo que nos interese, ponerles, romper esa virginal blancura de un libro y ponerles comentarios, acotaciones, en fin. Cuando no entendemos algo en un libro, volvemos sobre las páginas y la lectura no nos cuesta nada. En cambio, en la televisión es imposible volver para atrás. De alguna forma, la reconstrucción abona, del texto ahí. Claro, abona al olvido, ¿no? Entonces, yo le estoy diciendo que primero los padres, luego los profesores. Los profesores deben dar a los alumnos libros y lecturas que les agraden. Porque no hay nada más pesaroso que el orden de un profesor como deber inapelable en la lectura de un libro que no es para esa edad ni les va a interesar. Entonces el profesor a veces, y eso es una realidad por desgracia, ni siquiera lee y tiene que enseñar un libro que ni siquiera he leído y que a los alumnos no les va a gustar. Ahí están formando, perdónenme, ahí están formando nada menos que enemigos del libro, porque hay personas que tienen ese recuerdo y ya no quieren acercarse a un libro más por culpa de un profesor simplemente mal educado. Así. Como usted lo dice, puede que generen pequeños traumas en los que a lo largo de la vida se va a ir huyendo de los libros. Eso. De esa manera. Sí. Así que bueno, ustedes ya lo acaban de escuchar y lo acaban de escuchar desde la voz del escritor Abdón Ubidia, quien nos dice que nos acerquemos a los libros desde una manera bastante amigable. Si ustedes tienen hijos o tienen algún sobrino, pueden leerle algún pasaje de algún texto y de esa manera empezar a engancharse ya en la literatura, porque en realidad es una de los

Bien, continuamos acá en Tradición Musical. Son 60 minutos de buena música y en esta ocasión también una buena charla junto al escritor Abdón Ubidia. Con él conversábamos un poco sobre lo que tiene esta Feria Internacional del Libro y precisamente sobre el homenaje a Gabriel García Márquez y también al escritor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja. No tienen que faltar a estas conferencias, a estos homenajes que se están realizando aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo les recuerdo que son 300 eventos que se están desarrollando en este marco y que van a estar hasta el 1 de diciembre. Son 30 invitados internacionales de 9 países y 90 invitados nacionales. Bueno, adicionalmente yo también les quiero anunciar de que Quito, nuestra ciudad capital, se encuentra compitiendo en el certamen New Seven Wonders como para ser parte de una lista de las 7 nuevas ciudades maravillas. Ustedes saben que en esta lista al momento son 14 ciudades las que están postulando y entre ellas existen 4 latinoamericanas. Está La Habana, de Cuba, México, de la Ciudad de México, y también está La Paz, la provincia de Bolivia. Por Ecuador tenemos la ciudad de Quito, así que para apoyar a nuestra ciudad solo tienen que entrar a la página web www.quito.com.es y darle un voto a nuestra ciudad de Quito. Les recuerdo que la fecha de votación va a ser hasta el 6 de diciembre y al 7 de diciembre se van a estar anunciando ya las 7 ciudades ganadoras, las nuevas 7 ciudades maravillas de todo el mundo. Ya lo saben, tienen que acercarse y votar por nuestra ciudad, que bien se merece por todo el encanto que tiene, tanto la arquitectura, la geografía, donde se encuentra instalada, y también sobre todo por la población, que hace que esta ciudad camine, que esta ciudad sea habitable. Vamos a continuar con más música. Ahora la propuesta es irnos al Medio Oriente. Hace un momento estábamos en Francia escuchando un chansón de un estilo un poco moderno. Ahora es irnos al Medio Oriente, escuchar algo que sucede, algo que suena por allá en los países árabes. Bien, claro que sí, tal y como dice esa presentación que tenemos por ahí sonando de tradición musical, que acá suenan los sonidos de todo el mundo, es que nosotros les presentábamos algo de la música tradicional de Medio Oriente. Vamos a continuar ya con nuestros programa de tradición musical y yo creo que ya viene, es momento ya de presentar nuestro segmento Episodios. Vamos a ver qué sucedió un 25 de noviembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 26 de noviembre. En 1906 nace en Loja el doctor en jurisprudencia, poeta Eduardo Mora. Hizo los versos del himno del Colegio Bernardo Valdivieso y del pasillo A pesar de todo, con música de Segundo Cuevaselli. Hay en tus labios un acento puro de amor. En 1932 nace en Cuenca el autor, compositor, escritor, pintor, técnico educativo, Fausto Avendaño. Es creador de las letras de los pasillos Algún día, música de Enrique Vallejo, y Soledad, música de Luis Arindia, entre otras. En 1985 fallece en Guayaquil el compositor, guitarrista y cantante Julio César Nyama. Es suyo el danzante Dolor del Indio. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bien, ahí teníamos nuestro segmento Episodios, compartiendo con ustedes a esos personajes y también sucesos que forman parte de nuestra historia cultural. Vamos a hablar a continuación un poco de las sevillanas, debido a que la canción, el tema musical que viene a continuación, forma parte de la cultura andaluza de España, que pertenece especialmente a la geografía de Sevilla. Bueno, las sevillanas son un tipo de canto y también un baile típico de esta región, como les había mencionado, de Sevilla, que se canta y se bailan en distintas ferias que es celebrada por parte de la comunidad andaluza, sobre todo en la Feria de Abril de Sevilla o en la romería de El Rosario, en la aldea almolteña de Huelva y todas las demás de Andalucía Occidental. También son populares en las distintas romerías y en la antigüedad en los corralones de los vecinos y patios. Su origen se encontraría en los años previos a la época de los reyes católicos, en unas que se les denominaba, como se les conocía ya, como unas composiciones que eran mencionadas como seguidillas o también castellanas. Con el tiempo evolucionaron y se fueron aflamencando, añadiéndose al baile del siglo XVIII hasta llegar a los cantes y bailes con los que son nombrados actualmente las sevillanas. Vamos a escuchar una balada sevillana, ¿qué tal? Vamos a escuchar a Estrella Morente en el tema Me Enamoré. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré de tu risa, tu pelo, tu cara, paisaje del cielo, de lo verde de los campos, del aire, del sueño del hombre que anhelo. Cantaba el amanecer lucero cantaba una gran verdad. Si no me besas me muero. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. La soledad, la soledad, mi soledad. La soledad me acompaña de noche. Tu ausencia me mata y me hiere. Lo que robamos al tiempo, tu beso. La soledad me enseñó a amarte sobre los celos, a perseguir tu pasión y a refugiarme en mi credo. La soledad, la soledad, la soledad. Tú que me das, tú que me das, tú que me das. Si yo te doy mi cariño sincero, mi risa, mi boca de hielo, te doy lo limpio del aire, mi sangre. Escribe el encero, te doy la voz de jazmín, te doy un patio de arbero. Tú que me das, tú que me das, tú que me das. Libérame, libérame, libérame. Libérame, libérame de lo negro, lo sucio, lo muerto, lo falso y lo necio. Y dame el son de los campos de de los que no ven amor, de los que son embusteros. Libérame, libérame, libérame. Bien, ahí estábamos escuchando algo de la música sevillana, una balada sevillana, y bueno, espero de que les hayamos podido llevar a esos lugares, a esos parajes de Andalucía, ¿no? Imaginarnos un poquito, por lo menos, viajar así con la mente a través de la música. Bueno, yo les quiero contar que se nos viene ya algo ecuatoriano, se nos viene ya algo de Margarita Lazo. Ella en sus años de carrera musical ha producido ya 12 discos, y bueno, ella arrancó con su primer disco que se denominó Luna Desnuda en 1992, una recopilación de boleros y canciones de amor. A lo largo de su trayectoria musical, no ha variado mucho su repertorio, debido a que siempre ha estado relacionada con los géneros musicales tradicionales, los géneros románticos, en fin, ese tipo de canción que muchas veces nos hace suspirar. En el 2010, una de sus últimas producciones se llamó Corazoncito, y ahí traía canciones ecuatorianas. Vamos a escuchar de este intérprete ecuatoriana el tema Negra Mala. Thank you. tiempo en que me amaste, cuando solo se volvía, en mis brazos me juraste, ni siquiera tu recuerdo viene ahora a consolarme, porque creo que se ha muerto con el frío de estas tardes, en que pienso que ya es vana mi locura de adorarte, negra, linda, negra. Parece que la brisa de estas noches invernales ha entrado muy adentro y ha helado mi alma y carne, y con ella es tu recuerdo, porque no puedo como antes, cuando eran míos tus besos. Se me va tu recuerdo sin que yo pueda atajarlo, negra, linda. Cerramos ya la edición de hoy, la edición de este día de tradición musical con la música de Margarita Lazo. Bueno, antes de cerrar yo quiero recordarles que el homenaje a Gabriel García Márquez se realiza ahora, ya en minutos nomás, de 16 a 18 horas en el Aula Benjamín Carrión, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el día de mañana el homenaje va a ser para el escritor Miguel Donoso Pareja en el Aula igual Benjamín Carrión a partir de las 18 horas. Ya lo saben, tenemos esas actividades para poder compartir, y bueno, también tenemos las demás actividades de la Feria Internacional del Libro que se desarrollan aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acabamos ya tradición musical, espero que nos vuelvan a sintonizar el próximo viernes, que salimos igual a las 15 horas. El día de mañana, miércoles y el jueves, tenemos trazos de nuestra identidad con Yuma Gortiz, y bueno, espero de que nos vuelvan a sintonizar. Muchas gracias, hemos estado en compañía también de Daniel Castellanos desde la cabina máster, y acá Darío Males se despide. Muchas gracias. Hasta aquí, tradición musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.